China, Brazil, India, Spain, Thailand, USA, USSR, Japan. Round one. Entonces, nuestro primer disco se llama Pánico y ese disco nosotros lo grabamos en el año 1994, cuando el grupo tenía apenas 6 meses de vida y fue el primer trabajo que nosotros editamos. Lo editamos de manera independiente y salió en un tiraje limitado de 500 copias, esencialmente en Santiago. Gracias a ese trabajo nosotros pudimos darnos a conocer y empezar nuestra carrera de grupo independiente. El disco tuvo una bastante buena acogida, aunque fue algo bastante underground, pero de alguna manera hizo que el grupo se hiciera conocer y nos permitió llegar después a la segunda etapa, que fue la etapa con EMI. Entonces, la importancia de este disco es, sobre todo, el hecho que demarcó a Pánico del resto de los grupos porque hubo una especie de autogestión y también por la música que salía de todo tipo de contexto o todo tipo de clasificación, ¿no es cierto? Es una música bastante nueva, psicodélica, que mezclaba rock con scratch, bueno, muchas cosas así. Entonces, de este disco vamos a escuchar el primer tema que se llama Yendo al Hipermercado. Ok, entonces, luego de haber sacado nuestro primer disco, Pánico, Emi se interesó en el proyecto y nos propuso un contrato para varios discos. Y a nosotros en ese momento nos pareció que era súper interesante porque éramos independientes y habíamos gastado mucho dinero en nuestro primer disco. Y bueno, la verdad las cosas es que en ese momento nos parecía como súper difícil poder seguir grabando y todo eso. Entonces como que nos cayó un poco del cielo y nos pareció además súper bueno poder tener acceso a estudios súper profesionales, a poder tener un videoclip y a poder tener una difusión como masiva y más nacional, porque el primer disco había sobre todo pegado en Santiago, pero lo que queríamos ahora era empezar a ser más conocidos en provincias. Entonces nos pareció súper bueno y así fue como entramos rápidamente al estudio para grabar Pornostar. Ese disco se grabó en más o menos un mes y lo grabamos con un productor que era Carlos Cabeza. Entonces, ok, de este disco vamos a escuchar tres temas. Primero vamos a escuchar Demasiada Confusión, que fue el primer single del disco. Luego vamos a escuchar un tema que se llama Playa, que también fue single. Y después un tema que se llama Rosita quiere ser una pornostar. Yeah. estábamos en el año 1996 y las cosas empezaron a andar mal en EMI. El disco se estaba vendiendo, pero no se vendía lo suficiente como para que el proyecto sea un proyecto interesante para la compañía. Y nosotros estábamos súper poco satisfechos de la manera en que se estaba trabajando el disco. No nos gustaba cómo se estaba promocionando. No nos sentíamos como... No nos gustaba mucho cómo se estaba viendo todo el proyecto. Y luego vino lo que un fenómeno que ocurrió en casi todas las compañías en ese momento, que empezaron a ajustar los presupuestos y decidieron aplazar los proyectos, los discos de muchos grupos. En ese momento nosotros estábamos juntos con muchos otros grupos. Estaba Lucibel, Los Tetas, Santos Dumont, Machuca. Éramos como parte de un enorme proyecto. Y como el disco no había funcionado como ellos pensaban que tenía que funcionar, nos propusieron que esperáramos 2 años más para grabar el disco siguiente, cosa que a nosotros nos parecía totalmente impensable. Además, nosotros teníamos en ya más o menos maqueteado el disco siguiente, que queríamos llamar Canciones para Aprender a Cantar. Y nosotros, bueno, tuvimos una reunión, o sea, varias reuniones con Carlos Fonseca, y le mostramos el material. Le dijimos: Carlos, mira, nosotros queremos sacar el disco así y queremos que sea un disco raro, queremos grabarlo en bajo presupuesto. Y cuando Carlos escuchó los demos, le pareció que no era posible. Nos dijo: no, sabes que sinceramente no puede ser, porque lo encontraron muy raro, no sé, no les gustó. Entonces nosotros aprovechamos de que ellos no querían cumplir con las normas del contrato para salirnos del sello. Aprovechamos de cobrar una, ¿cómo se llama?, una indemnización, y con esa indemnización nosotros decidimos sacar el disco, Canciones para Aprender a Cantar, y reafirmarnos como banda independiente. Para nosotros, Canciones para Aprender a Cantar fue un disco súper importante porque reposicionó la banda con respecto al medio nacional. Y fue, de alguna manera, un disco político. Queríamos mostrar que finalmente daba lo mismo todo. Y que si queríamos sacar un disco, podíamos sacarlo igual, aunque fuese con súper pocos presupuestos. Y así fue. Sacamos un disco que se grabó en 4 pistas, en un porta estudio, y después se editó en un computador. Es un trabajo bastante novedoso para la época, porque nadie se había atrevido nunca a imaginar un trabajo así. Y entonces, bueno, es súper irreverente, suena pésimo el disco, por supuesto. El disco Canciones para Aprender a Cantar es un compilado, en el fondo, con material grabado entre el 1993, cuando Caroline y yo vivíamos aún en Francia, hasta el 1997, año en el que se editó Canciones para Aprender a Cantar. Obviamente, cuando salió hizo mucho ruido, porque la prensa se interesó mucho y los medios en general se interesaron mucho en este proyecto pequeño que venía de un grupo que había estado en una multinacional, que había grabado en súper buenas condiciones y que, a pesar de que no estaba más con esas facilidades, seguía trabajando y seguía haciendo cosas. El disco se vendió mucho. Obviamente se vendió menos que Por No Estar, porque estábamos trabajando de manera sumamente artesanal, no teníamos distribución, estábamos aprendiendo todo, pero estábamos aplicando todo lo que habíamos visto en EMI. Durante mucho tiempo estuvimos en EMI observando cómo se hace el trabajo, y gracias a eso pudimos sacar adelante Combo Discos, nuestro sello, y bueno, este disco, Canciones para Aprender a Cantar. De este disco vamos a escuchar 2 temas. El primero se llama Mi Primer Ácido, y el segundo se llama Tírale un Ajo, y es un cover de un tema de Florcita Motuda. Yeah. Ok. Bueno, tras el éxito que tuvo Canciones para Aprender a Cantar, pudimos más o menos empezar a rearmar Combo Discos. Y en el año 1900, a mediados del año 1997, aprovechamos de una gira que tuvimos por Argentina para grabar un material nuevo, un disco nuevo. Decidimos trabajarlo de una manera distinta a todo el resto, a todo lo que habíamos trabajado, optando por un trabajo basado sobre la improvisación. El disco se grabó en estudio, todo en vivo, todos los músicos grabamos en vivo, y los temas estaban súper nuevos, súper frescos, y muchos de los temas se inventaron ahí en el estudio, o se terminaron por lo menos ahí en el estudio. El disco se grabó en dos partes. Una primera parte se grabó en Buenos Aires, en los estudios Supersónicos, que son los estudios que tenían antes los Soda Stereo. Ellos grabaron material de ellos ahí y ensayaban ahí. Y por un contacto que hicimos con ellos, tuvimos acceso a ese estudio. Entonces, la primera parte del disco se grabó ahí. Y la segunda parte del disco se grabó 8 meses más tarde en Santiago, en el estudio de Carlos Cabeza. El disco finalmente se editó en el año 1998 y, bueno, por primera vez Pánico tuvo un tema sonando en radio, que era Las cosas van más lento, y ese disco finalmente terminó de posicionar Pánico como líder del movimiento independiente en Chile. Nos permitió abrirnos también a mercados extranjeros, porque el disco Rayo al Ojo se editó en México, se editó en España, bajo otro nombre, porque se llama Panorámico en España, y se editó también en Estados Unidos. Además, se distribuyó en Argentina y en otros países de Latinoamérica. Nos permitió tocar, salir a tocar bastante, fuimos a Argentina varias veces, y también tocar por varias ciudades de Chile. El primer tema que vamos a escuchar se llama Las cosas van más lento, entonces, que fue el primer single que salió de ese disco. Luego vamos a escuchar Bate en la mano y Surfer. Las cosas van hoy en día Pánico está trabajando en varios proyectos distintos y Combo Discos también ha crecido mucho. Con Pánico estamos preparando un material nuevo que es un material bastante experimental que mezcla ritmos latinos con electrónica y con rock y con psicodelia, etc. Ese material va a estar más o menos listo para mediados del año 2000 y probablemente sea editado por Combo Discos, como siempre, pero esta vez distribuidos por una multinacional o una distribuidora independiente, no lo sabemos aún. Hoy en día Pánico es conocido, bueno, en México, en Estados Unidos, en España. Se están preparando varias giras y bueno, más o menos eso.